Mucha fuerza en el 2016, después de haber tenido dos presentaciones en el Auditorio Nacional durante el mes de enero. Este próximo 21 de abril, las estaciones de radio tendrán su nuevo tema, Me Va a Pesar, primer sencillo de su próximo disco que interpreta el buen Yossi. Así es, después del éxito que tuvieron ya con su pasado sencillo, Ya Te Perdí la Fe, este nuevo tema, que es el sencillo del... de su nueva producción, pues creo que va muy bien. De hecho, a unos pocos días de su lanzamiento fue un exitazo ya, tanto en ventas como en gente que lo pidió en radio. Exactamente, la arrolladora Mande Limón, que ya tiene una larga trayectoria, pues ya con 32 álbumes ya en éxito. Los muchachos pues aún así siguen imparables, y pues yo creo que con este tema que Me Va a Pesar, es una letra, una balada muy, muy romántica, muy agradable. Yo creo que pues ahí, para toda la gente enamorada y que sigue con los desamoríos y todo ese show, pues yo creo que la letra está más que ad hoc para ese tipo de... Y hablando de enamorados, un saludo para el licenciado Armenta, que nos sigue, que está muy enamorado, eso dice él, ¿verdad? Y que nada más mandó el saludo para que no lo regañaran. Sí, porque luego le pegan y entonces ahí sí se le pone más complicado el asunto. Pero pues igual ahí invitamos también a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de la revista La Más Grupera. Yo soy su amigo George y estamos para cualquier detalle, cualquier saludo, cualquier petición. Aparte de que les comento, vamos a traerles más información acerca de la arrolladora. El día de mañana nos presentaremos en la ciudad de Celaya, o en el municipio de Celaya, Guanajuato, para traerles más información de estos muchachos que están con todo, y el tema de Me Va a Pesar. Y es con el siguiente tema que los dejamos, de la arrolladora Banda Limón, de don René Camacho, Me Va a Pesar. Saludos, Flick. Todos tomando cerveza, tequila, whisky, cerrando con un shot. Que venga el mesero que tapa la nariz. Te daba lo que merecías. Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía. Entre más buena eras tú conmigo, yo más te ofendía. Siempre te ignoré. No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas. Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda. Si ya te cansaste y tiraste la toalla, me va a pesar. Yo sé bien que me va a pesar cuando te vea con alguien más y te empiece a besar. No valoré lo que me dabas, tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar. Me va a pesar. Yo sé bien que ya por mí no sientes nada, ya de plano te perdí. Atenciones que necesitabas. Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda. Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla. Me va a pesar. Yo sé bien que me va a pesar cuando te vea con alguien más y te empiece a besar. No valoré lo que me dabas, tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar. Me va a pesar. Yo sé bien que me va a pesar, pero las cosas son así. Hoy me toca a mí sufrir, aunque haga lo que haga, ya por mí no sientes nada, ya de plano te perdí. Y ya llegamos con un shot para toda la raza. Y aquí les dejamos después el sencillo de la arrolladora Bata Limón que están promocionando, Me Va a Pesar. Un tema romántico, arrolladora vuelve a sus inicios otra vez con la voz de Yossi. Un tema romántico que siento que a arrolladora le falta un poquito cambiar el estilo, le falta una cumbia, le falta algo más movidito, porque nos hemos percatado de que la gente de repente nos comenta que tiene que cambiar el estilo un poquito a arrolladora porque sienten que van un poquito en pique. Esperemos que se lo tomen un poquito en cuenta los de la disquera para que estén al pendiente y que la arrolladora siga teniendo más éxito. Como y sin duda, pues pasando a otro tema, yo creo que de la balada, pues regresamos al género regional, un poquito más norteñón, lo que hace Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, que ahora pues igual van a hacer la fusión con el Palomo y el Gorrión y el tema titulado En Toda la Chapa. Cristian, por ahí algo que nos puedas comentar acerca de este tema. Así es, un tema que graban allá en La Chona, donde nació el papá de este de Edwin Luna, un tema con el cual la Tracalosa regresa a sus raíces de como inició. Ya saben, la Tracalosa de Monterrey, un estilo norteño de allá, y es lo que quieren rescatar con este nuevo tema. Exactamente, pues ahí también ya está por ahí el video en las redes sociales, donde está a cargo de la producción, pues Alma Cero, que es una de las encargadas de esa producción de este nuevo material, que se llama En Toda la Chapa, de Edwin Luna y el Palomo y el Gorrión. Por ahí también tenemos una invitación a algún lugar de aquellos lugares del norte con el grupo La Leyenda también, que por ahí hicimos un contacto y esperemos vernos pronto por aquellos rumbos. La banda La Tracalosa en Monterrey tiene un estilo inigualable, porque en el momento de meterle banda interponen también lo que es la música de bajo sexto y acordeón. Eso le da un estilo totalmente diferente a lo que es banda sinaloense combinado con un poquito de género norteño. Edwin Luna está innovando en todos los aspectos, ha metido videos muy chuscos, muy diferentes a todo lo que está haciendo la gente, y eso está marcando la pauta para que Edwin esté repuntando con sus sencillos. La banda Tracalosa en Monterrey está trabajando por toda la República y Estados Unidos, teniendo muy buena aceptación de parte del público del género regional mexicano. Esperemos que Edwin siga innovando, porque le hace falta una refrescadita a todo lo que es el género de banda. Sí, es como dijiste, es un estilo muy único el que trae estos chavos de la Tracalosa, pero pues ahí siguen, como dices, trabaja y trabaje todo en toda la República, y es lo bueno que no nos cansamos de escuchar a estos chavos de Tracalosa. Y empezamos con tu tema, que es En Toda la Chapa, con que a dueto con el Gorrión, el Palomo y el Gorrión, perdón. Y es la Tracalosa de Monterrey. Saludos. La más grupera y no tu radio, porque eres parte de aquí. Te dejamos con este tema, En Toda la Chapa. Levante la mano con un shot, todos en el antro con un shot, que empiece la fiesta con un shot. Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, con el Palomo y el Gorrión, sí señor. Y bueno, pues ahí estuvo en toda la chapa con Edwin Luna y el Paloma y el Gorrión a fusión. Aparte de que Edwin Luna, pues después de hacer el tema de Supiste Hacerme Mal, pues nos lanza esta propuesta, pues igual ahí para estar al pendiente de estos muchachos de la banda La Tracalosa de Monterrey. También aprovechando un saludo para los muchachos de La Atractiva de Monterrey. Un saludote para allá, toda la Sultana del Norte. A la a Remex, que por todas las facilidades que nos da cuando vamos a los eventos. A toda la agencia de Remex, ahí por al compa Richard, a toda la gente que está involucrada en Remex, que trae todo lo del norte, los grupos del norte, que viene Invasores, viene Tracalosa, banda La Atractiva, trae a Pesado. La verdad es una compañía muy fuerte en el norte del país. Remex, saludos a todos ellos. Sí, y cambiando un poquito de tema, nos vamos acá con los muchachos de Los Recoditos, que con este tema de Me Está Gustando se están perfilando un exitazo, La verdad es que está pegando banda Los Recoditos ahí con el buen Flaco y todos los muchachos de Samuel, de banda Los Recoditos, que traen un buen impacto con esta rola en las redes sociales. Aparte de que pues el tema está muy, muy llegador, está muy padre en cuestión de banda sinaloense. Y pues igual los muchachos ya están con este tema Me Está Gustando. Yo creo que a mucha gente le está gustando, vaya. Aprovechando que estamos hablando de Recoditos, un saludo para el club de San Luis Potosí, se llama de Bren Romo, una chica que apoya a morir a banda Los Recoditos. Vamos a tener oportunidad de estar ahí con ellos, primeramente Dios. Y saludando al Flaco y al buen Samuel Sarmiento, que nos dan las atracciones cuando cada que estamos por ahí con Revista La Más Grupera. Y pues ya más que nada les vamos a dejar este tema que está con todo y se llama el tema. Cristian nos lo va a presentar, este tema que se llama Me Está Gustando y es de banda Los Recoditos. En Revista La Más Grupera y No Tu Radio, porque eres parte de aquí, te dejamos con este tema. Me está gustando. Mesero, tráete los shots. Somos 17, plebes, agárrese sus shots. Saludina. Que lo primero que yo vi hacia tu carita, que te pongas mi camisa en las mañanas para llevarme el desayuno hasta la cama. Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado y que me digas me quieres y que te aferres a mis brazos fuertemente. Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado, que te parezcas tanto a lo que había soñado, que tus ojitos te traigan hipnotizado. Me está que tu piel solo mis manos la derritan. Me está gustando que ya te estés volviendo parte de mi vida. Escúchame bien, mi amor. Me encanta que seas parte de mi vida. Los Recoditos. Me está gustando Y después de haber escuchado a Banda Los Recoditos, que es un rolononón de Banda Los Recoditos, lo está catapultando en las redes sociales, en la reproducción de su video. Vamos a aprovechar para comentarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como La Más Grupera MG. Twitter es La Más Grupera -MG. Y en Instagram como La Más Grupera. Para que nos agreguen, nos hagan llegar sus comentarios, saludos, peticiones, todo lo que se les ofrezca, estamos a la orden en nuestras redes sociales. Vamos cambiando un poquito de género. Estábamos hablando del bajo sexto y del acordeón. Vamos a hablar un poquito del grupo que lidera el señor Oscar Iván Treviño. Él es el grupo Duelo. Exactamente, ya con el grupo Duelo, con una larga trayectoria y a cargo del señor Oscar Iván Treviño, pues yo creo que con esa agrupación que tiene, se consolida como un grupo muy romántico, más sin embargo, pues trae de todo, guapangos y todo. Por ahí vamos a estar presentes en un evento en el cual se van a encontrar en la ciudad de León. Por ahí esperemos tener el gusto de saludar al señor Oscar Iván Treviño, y pues igual que nos está presentando su nuevo sencillo que se llama Sonríe, del disco Veneno, que de ahí se desprende este tema Cristian. Así es, este disco que ya es, bueno, que como es costumbre de este grupo, Oscar Iván Treviño es uno de los compositores de casi de cabecera, pues, se podría decir, ya que la mayoría de sus canciones son de él. Sonríe también de la misma. Y aprovechar para detenerles sorpresas, estén al pendiente de revista La Más Grupera y Noto Radio. Vamos a tener accesos para ese evento que es en la ciudad de León. Para que estén muy al pendiente en las redes sociales, síganos, agréguenos La Más Grupera MG en Facebook, Twitter La Más Grupera -MF y en Instagram como La Más Grupera. Cabe mencionar que Oscar Iván Treviño es una de las personas en el género regional mexicano, de los más influyentes en cuanto a sonido de grupo norteño se trata. Vamos a escuchar la canción de Sonríe, y no se les olvide, estamos en Noto Radio y La Más Grupera. A veces el destino tiene ganas de jugar, escoge amantes inocentes para carcajear. Lo nuestro en realidad era cuestión de tiempo. Admito, amarte se me hizo tan fácil como respirar. Besarte me nació del alma y me dejé llevar. Supongo que soñar también tiene su precio. Lo siento, no puedo ser tu amigo, porque tenerte cerca sin poder tocarte es un maldito infierno. Seré un desconocido y tú serás el alma que con sus caricias me enseñó a vivir. Para dejarte de amar, será mejor que nunca más te siga viendo. Existe otra persona que llegó a tu vida en un mejor momento, y entiendo que él merece lo que yo deseaba solo para mí. Pero olvidarte jamás, aunque me mate la ilusión que llevo dentro. Perdimos al dejar que la pasión burlara el razonamiento. Perdón por la promesa de inventar un mundo para compartir. No puedo ser tu amigo, porque tenerte cerca sin poder tocarte es un maldito infierno. Seré un desconocido y tú serás el alma que con sus caricias me enseñó a vivir. Para dejarte de amar, será mejor que nunca más te siga viendo. Existe otra persona que llegó a tu vida en un mejor momento, y entiendo que él merece lo que yo deseaba solo para mí. Pero olvidarte jamás, aunque me mate la ilusión que llevo dentro. Perdimos al dejar que la pasión burlara el razonamiento. Perdón por la promesa de inventar un mundo para compartir. llores por lo nuestro, sonríe y sé feliz. Terminamos de escuchar al grupo Duelo, de este género norteño. Me acordé de mi Hugo, de mi amigo buen Hugo del Fuego Norteño, que le hacemos la invitación para que nos acompañe en Otu Radio. Hugo, es un compromiso, por aquí te esperamos en Otu Radio la próxima semana, si Dios quiere. Es un compromiso que estamos haciendo al aire. Es un grupazo de Irapuato, la verdad, con una trayectoria ya amplia. Hugo con toda la experiencia del mundo en la música norteña. Este es un grupo que va avanzando muy fuerte. Y también aprovecho para saludar a Chuy Iragua, del grupo Iragua de aquí, Irapuato, también talentazo. Es uno de los grupos que se ha esmerado en meter la música de cumbia, salsa y bachata en todo el estado de Guanajuato. Chuchito, también se te hace la invitación para que nos acompañes en Otu Radio, que estamos a la orden. Exactamente, pues ya, ya saben, por aquí los vamos a estar la próxima semana, con Fuego Norteño, Hugo y el camarada Chuy Iragua. Por aquí los vamos a estar esperando. Ahí les dejamos este tema de Duelo, que pues una agrupación romántica, se llama el disco se llama Veneno, y el sencillo que se desprende es el tema de Sonríe. Está muy ad hoc aquí para esta calor. Así es, y seguimos para recordarles nada más nuestras redes sociales en las cuales nos puedes seguir. Estamos en Facebook como La Más Grupera MG, en Twitter como arroba La Más Grupera MG, o en Instagram, donde estaremos subiendo las fotos tanto de los eventos donde andamos, o que estamos hasta cuando estamos bromeando, estamos subiendo ahí las fotos en Instagram de La Más Grupera. Bueno, lo encuentran como La Más Grupera, ahí para que nos sigan. Ok, aprovechar de estamos hablando del género norteño, vamos a hablar de mis ídolos, en lo particular Invasores de Nuevo León. Receso, están ahorita pegándole con todos los nuevos sencillos. Vamos a tener la oportunidad de estar con ellos en la ciudad de León el próximo 17 de mayo. Estén al pendientes para las cortesías que tenemos para los seguidores de Notu Radio y de revista La Más Grupera. Los dejamos con este nuevo sencillo de Invasores. No se les olvide, somos Notu Radio y revista La Más Grupera. Decirte adiós, y creo que es mejor para los dos. No quiero mi vida martirizar buscando un pretexto para pelear. La verdad es que no aguanto un día más. Terminaste con mis ganas de amar. No me pidas que volvamos a empezar. Intentar el fracasar una vez más. ¿Qué más quieres de mí? Me he forzado día a día por hacerte feliz. No encuentro la manera de verte sonreír. Lo intento de mil formas, como siempre nada te parece a ti. ¿Qué más quieres de mí? Pésate el uno y por favor ya déjame ir. Tú sabes que a tu lado tampoco soy feliz. No lo hagas más difícil. ¿Qué más quieres si mi vida te la di? Aguanto un día más. Terminaste con mis ganas de amar. No me pidas que volvamos a empezar. Intentar el fracasar una vez más. ¿Qué más quieres de mí? Me he forzado día a día por hacerte feliz. No encuentro la manera de verte sonreír. Lo intento de mil formas, como siempre nada te parece a ti. ¿Qué más quieres de mí? Pésate el uno y por favor ya déjame ir. Tú sabes que a tu lado tampoco soy feliz. No lo hagas más difícil. ¿Qué más quieres si mi vida te la di y no te bastó? Y ya llegamos con un shot a toda la raza. Y ahí les dejamos este tema de Los Invasores de Nuevo León, que estuvo con todo. Es uno de los tantos éxitos que tiene esta agrupación, que por ahí vamos a estar siguiéndolos a través de las redes sociales, en Revista La Más Grupera, y también por ahí el Muchacho Alegre por ahí tiene un recadito. Ah, claro que sí. Escuchando Invasores de Nuevo León, me acordé, con un saludo con todo respeto y toda mi admiración al señor Juan Ventura y a su hijo Juan, que está en Estados Unidos. Gracias por todo el apoyo. Estamos a la orden, ya saben. Aprovecho la oportunidad de estar aquí al espacio para saludar a todos nuestros seguidores, Maite, a Bren, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Chespi, se me pasan algunos saluditos para los de las redes sociales que nos siguen. Claro, un saludo para Mari Moreno, para Ivonne Vie, para Vero Carrillo, que también están siempre ahí al pendiente de todo lo que hace Revista La Más Grupera. Les agradecemos todo el apoyo, y pues esperamos seguir contando con mucho más apoyo, porque va a haber más sorpresas. A las bebetitas de el club de las bebetitas del Bebeto, a las del Saúl el Jaguar, a todas las personas a las de Claudio Alcaraz, a todos los club de fans que nos hacen el favor de seguirnos en la revista de MS de Aguascalientes, a todos gracias por su apoyo. Exactamente. Cristian Echespi nos va a hacer otro comentario por ahí. Tenemos una presentación el día de mañana. Así es, el día de mañana estamos allá por la ciudad de Celaya con este chavalón que siempre nos atiende de maravilla, que es Carlos el Bebeto, mejor conocido como el Bebeto, el galán de la banda. El galán de la banda, así es. Y está estrenando sencillo, güey. Está estrenando nuevo corte. Y por ahí, a pesar de que el galán de la banda ya tiene una gran trayectoria, pues sin duda hemos tenido la oportunidad de tener ahí contacto con él, y esperamos traerles mayor información el día de mañana para la siguiente emisión, que sería el viernes a las 4 de la tarde aquí a través de Notus Radio y Revista La Más Grupera. Esperen algo más del Bebeto. Les vamos a dejar este nuevo sencillo que se llama Etiqueta Azul del Bebeto. Somos 17, plebes, agárrense sus shots. Salucita, salucita, y que siga la fiesta. Se le mira circulando, siempre anda de arriba abajo. Unas veces porque llama, otras veces descansando. Es tranquilo, al viejo le gusta la playa, un buen vinito y luego jala la banda. A él le gusta dar la vuelta con toditos sus amigos. Se oye música de antro, por ahí se escucha un corrido. Unos tecatitos blancos pa' la raza, el whisky pa' las morras que no falla. Seguido se desestresa, ya saben lo que les digo, más no pierde la cabeza. Siempre se mantiene al tiro, le gusta pisar al fondo a su troca. Racer y moto, nos vamos todos en bola. Atento con las damas y bueno para la pisteada. Una de etiqueta azul es la que más te encanta. Vestido, depende cuál sea el motivo, casualmente o elegante. Pero no importa el individuo, cuenta con un gran apoyo su familia. Y en su mente siempre está su madrecita. No le gustan los problemas, no maneje ese sistema. Más no le pique la cresta, porque si le estopetea, cinco se ven pancada, siempre la traigo. Y uno rico con tu boy camuflajeado. Se los digo, no es necesario decirlo, pero los que lo conocen saben que siempre en el tiro, él siempre le da la mano a los amigos. Recomiendo no lo tengan de enemigo. Muy atento con las damas y bueno para la pisteada. Una de etiqueta azul es en la que más le encanta. Y ya llegamos con un shot a toda la raza. Y ahí ese fue el nuevo sencillo del Bebeto. Y pues, ¿qué creen, muchachos? Se terminó la media hora que tenemos de La Más Grupera. Bueno, yo me despido, yo soy el Muchacho Alegre. No se les olvide, síganos en nuestras páginas La Más Grupera MG, y ahí estamos al pendiente. Saludos, gracias por la atención. Pues ya despidiéndonos por aquí, yo soy el George. También mandándole un cordial saludo a Javier, que no pudo estar el día de hoy con nosotros en, de parte del equipo. Pues también les dejamos la otra red social, que es Twitter, arroba la más grupera guión bajo MG. Y Cristian por ahí nos va a mencionar el Instagram. Así es, el Instagram estamos nada más como la más grupera, ahí para que nos sigan. Y recuerden que el próximo viernes, en punto de las 4, estaremos nuevamente aquí, trayéndoles pues todo lo que vivimos el sábado que viene, o sea mañana, lo del Bebeto y la Arrolladora. Y que estén al pendiente a través de Revista La Más Grupera y No Tu Radio, porque eres parte de aquí, trayéndoles las mejores promociones, algunos regalos para toda la gente que quiera saber de regalos, dónde vamos a estar. Chequen Revista La Más Grupera y No Tu Radio, vamos a estar al pendiente. Saludos. Y gracias a la señorita que nos dio los controles. Gracias por muchísimas gracias. Esto fue Revista La Más Grupera, No Tu Radio, porque eres parte de aquí. Nos vemos en la siguiente emisión. Saludos. Saludos, nos vemos. Sale, bye. Levante la mano con un shot, todos en el antro con un shot, que empiece la fiesta con un shot. Levante la mano con un shot, todos en el antro con un shot, que empiece la fiesta con un shot.